go. Thank you. termina. Cuando agarramos a palo así. Zapamos recién. Zapamos al final, digamos. Nos así. Nos guiñamos el ojo. Sí. Mira cómo termina. Vamos así, como un pedazo zapando, digamos, sí, ahí. Y pero se va en el... Se va bajando, en la zapadita, claro. Vamos al... lugar más... Thank you. Gracias.